Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Y para que ustedes puedan verificar esto y así puedan participar activamente en este programa, les diré que hoy es jueves. Ya jueves, ya se acabó la semana otra vez. Jueves 30, aparte de que se acabó la semana, ya se acabó el mes. Jueves 30 de mayo del año 2019. Sí, hoy es quincena, señoras y señores. Cuiden mucho su dinero, no lo malgasten, para que puedan tener finanzas sanas. Bueno, pues hoy es jueves 30 de mayo del año 2019. En este momento las 9 de la noche con 7 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, damos inicio a esta emisión de su programa de asesoría totalmente en vivo. La dinámica ya la conocen, es muy sencilla. Si ustedes tienen alguna duda relacionada a deudas, si no pueden pagar su tarjeta de crédito, sus préstamos personales, su hipoteca, su coche, si los despachos de cobranza los acosan, si les ha llegado algún requerimiento de carácter judicial, pueden exponer sus dudas a través de los distintos medios por los cuales transmitimos este programa, ya sea por Facebook, donde están escuchando este programa, ahí mismo pueden colocar su pregunta, su comentario. En Twitter nos pueden mandar un mensaje directo. Y también a través de www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. También ahí nos pueden platicar sus dudas. Tenemos un chat. A través de ese chat podemos interactuar sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar ya. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres muy bien. ¿Qué tal la lluviecita por acá? Ya comenzaron las primeras lluvias de la temporada. Saludos hasta Puebla, claro que sí, como siempre nos acompañan, muchas gracias. Aquí está ya Maurilio conectado, le mando un saludo. Hugo nos dice hola a través del chat de la estación de radio. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Algunos inbox ya comienzan a llegar por aquí en Facebook. Héctor Daniel Reyes, le mando un saludo. A Héctor, muy buenas noches. Israel Cruz dice que está al pendiente. Muchas gracias, Israel. Fernando Cruz Victoria, le mando saludos. Muy buenas noches. Víctor Daniel Rojas, escuchando atento, comenta. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Y Héctor Daniel nos comenta que buenas y calurosas noches. Saludos a su servidor y a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Sí, ¿qué tal el calorcito fuerte, no? Aquí en la Ciudad de México ha estado desatado, pero bueno, digo, en la Ciudad de México siempre estamos inconformes con el clima, si hace calor, si hace frío, si llueve, y eso que nuestro clima aquí en la Ciudad de México es bastante templado. No es extremo como en otros estados de la República, donde de verdad hace calor, donde de verdad hace frío. No, nosotros con tantito que nos suba la temperatura ya nos estamos sofocando con 30 grados, ¿no? Últimamente hemos estado a 30 grados. Hemos llegado a estar a 30 grados porque no es todo el tiempo. Y ya con eso nos quejamos. Bueno, vamos a las asesorías. Dice Mada Fly Figueroa que le debe a Banorte 115 mil pesos. Su deuda comenzó desde el 2016. Dice que el día 28 fue quincena y le quitaron todo su sueldo. Mañana volverá a ir al banco para poder arreglar algo porque necesita su dinero. Mañana tiene que recuperarlo. Su familia no va a dejar de comer. Eso no lo entiende el banco, que le ayudemos. Bueno, mira, para recuperar el dinero ya sería complicado, si no es que más bien imposible. Y te voy a explicar por qué, mi estimada Amada. Y me da mucha pena darte malas noticias, pero es importante que sepan dónde están parados jurídicamente. Aquí el problema, mi estimada Amada, es que tú misma le diste permiso al banco de cobrarse así. Y ahora tú me vas a decir, no, yo nunca le di permiso. No, sí le diste permiso. Le diste permiso porque eso viene estipulado esto de que se puedan cobrar así a lo chino de tu cuenta, viene estipulado en el contrato de apertura de crédito que respalda pues el crédito que tenías con Banorte. No le pudiste pagar, nos comentas, desde 2016. Bueno, por eso es que se cobraron a lo chino, porque tú les diste ese permiso. Ahora, me llama poderosamente la atención que no se hayan comenzado a cobrar a lo chino desde antes. Esto se puede deber a dos situaciones. La primera, que tú hayas tenido tu sueldo en algún otro banco todo este tiempo y por eso Banorte no se haya podido cobrar a lo chino y que recientemente hayas entrado a trabajar a algún lugar donde te están depositando tu nómina ahí en Banorte. Banorte detecta esto y como tú les diste este permiso desde el principio, desde que aceptaste el crédito, pues automáticamente y con la mano en la cintura se cobraron. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Puedes ir a la sucursal, puedes molestarte con la gente de la sucursal si quieres, no vas a ganar absolutamente nada porque ellos realmente no tienen la culpa de esta situación. Es un esquema que manejan todos los bancos, la mayor parte de las financieras, donde uno acepta que se cobren de alguna cuenta que ellos mismos te manejen en cuanto tú tengas algún saldo pendiente. ¿Me explico, Mada? Ese es el gran problema. Tú les diste esa autorización. La otra posibilidad que veo es que te hayan demandado. Que te hayan demandado, te hayan emplazado en algún momento, a lo mejor no le diste mucha importancia, llega a suceder. Y el juez, bueno, otorgó el embargo de bienes, entre ellos puede ser el dinero que ganas, que te es depositado en algún banco. Y con esa orden judicial se hayan podido embargar tu sueldo. Eso también es posible. Habría que ver bajo qué circunstancias exactamente sucedió, mi estimada amada. De entrada, ya no se puede recuperar ese dinero, ya no se puede, ya sea por demanda, por orden judicial, o porque tú les hayas dado permiso de manera contractual, ese dinero ya no lo vas a recuperar. Lo que hay que hacer es, si el asunto es el primero, que se están cobrando a lo chino de tu nómina porque tú así les diste permiso, pues es cambiar tu nómina a otro banco a la brevedad. Porque si no, si todavía hay algún saldo pendiente, se van a cobrar de ahí la próxima quincena y te van a volver a dejar igual sin nada. Entonces es muy importante cambiar tu sueldo a otro banco para que ya no se puedan cobrar. Como no es una cuestión judicial, no es un embargo determinado por un juez, sino que nada más les diste autorización de que se cobren de alguna cuenta que te maneje Banorte, bueno, pues cambiando tu nómina a otro banco se acaba el asunto. Pero tiene que ser un cambio directo. La portabilidad de nómina no sirve. Tienes que solicitar en tu trabajo que te paguen en algún otro banco. Solamente así va a funcionar. Si es una cuestión judicial, bueno, vamos a ver en qué va el juicio. ¿Sí? Porque ya ese dinero queda como garantía o se está usando para cubrir la deuda que tenías pendiente. Puede haber variantes por ahí. Hay que checar bien en qué va el juicio y de ahí partir con alguna defensa. Te tienes que defender. Para que esto deje de ocurrir, se pueda negociar la deuda y puedas pagar si es que hay algún saldo pendiente bajo algún esquema de negociación que no te deje sin dinero para vivir, ni a ti ni a tu familia. Te entiendo perfectamente, entiendo tu molestia. Pero debemos entender que si le damos autorización al banco a hacerlo así, pues nosotros mismos aceptamos esas condiciones, no hay nada que se pueda hacer. Y si es un proceso judicial, bueno, pues hay que ver a la brevedad en qué va, para evitar que esta situación continúe. ¿Ok, Mada? Dice, muchas gracias. ¿Y se puede hacer algún convenio para pagarles? Su nombre está ahí, pero ¿se puede arreglar para pagarles? Sí se puede. Sí se puede llegar a un convenio, por supuesto, pero necesito que me expliques cómo es que se están cobrando. O si no lo sabes, pues hay que investigar por qué se cobraron así. ¿Es una cuestión de cobro a lo chino o es un proceso judicial que hay en tu contra? A lo mejor ni enterada estás. Puede ser que te hayan emplazado. Llegan muchos papeles de cobranza. Llegan muchos papeles. A los deudores les llegan muchos papeles de cobranza. Una demanda se notifica de una manera muy formal. Pero a veces el deudor se confía, ¿no? Dice, ah, sí, déjeme los papeles y ya. Los bota uno por ahí y ya no hace caso porque piensa uno que es cualquier cosa. Piensa uno que es cobranza normal una vez más. Y piensa que hasta ahí va a quedar el asunto. Pero la realidad es que no. Al aceptar estos documentos, el demandado se da por enterado de que existe este proceso judicial en su contra y el juicio pues sigue. Aunque el demandado no se defienda ni nada, el juicio sigue su curso. Y en algún punto, si no traían la orden desde un principio, en algún momento pueden solicitar el embargo de bienes, se enteraron de que tenías ese dinero en esa cuenta y te lo embargaron. Y puede seguir sucediendo. Cada vez que caiga dinero ahí, lo van a ocupar para garantizar el pago de la deuda. Entonces, lo que urge hacer, Mada, es averiguar por qué te están cobrando así. Si lo sabes de una vez, bueno, pues acláranos un poquito esto. Y si no, mañana mismo tienes que resolver esto, ver por qué se cobraron así, bajo qué condiciones, por qué lo están haciendo, para así saber de qué forma te podemos ayudar, Mada. Sí se puede hacer mucho todavía. Ese dinero ya no lo vas a recuperar. Ese dinero sí, ya no lo vas a recuperar. Ya se lo cobraron, no lo van a soltar. Pero sí se puede evitar que esto siga sucediendo en el futuro, ¿sí? Sí, sí te podemos ayudar bastante, Mada. Con mucho gusto. Y entiendo perfectamente tu situación, créeme. Créeme que también a nosotros nos molesta que le suceda esto, pero desgraciadamente ustedes dieron esa autorización. Alberto Valencia, muy buenas noches, mi estimado Alberto. ¿Cómo estás? Está demandado por deuda. Ya tiene amparo. Su pregunta es si aún siguen aumentando los intereses de la deuda. Pues depende cómo esté configurada la deuda. Posiblemente ya no, mientras el juicio continúe, en lo que se resuelve, en lo que hay una sentencia, posiblemente no. Al momento de iniciar un proceso judicial, el acreedor pues demanda por alguna cantidad, que normalmente esa cantidad se calcula con base en el capital, los intereses y las comisiones y las penalizaciones que correspondan. Por regla general piden mucho más. Por ejemplo, si tu deuda ascendía a 50 mil pesos, por decir una cantidad, más intereses y multas y todo lo que ellos gustan y manden, que haya subido a 70 mil. Bueno, le van a querer añadir ahí también los cargos de cobranza, los gastos que se hayan ocupado para la gestión de cobranza extrajudicial y judicial. Y le van a sumar otros 20, 30, 40 mil pesos. Ellos pueden poner ahí la cantidad que quieran, literalmente. Bueno, se va a hacer un gran total, pon tú, en este ejemplo, de 100 mil pesos, 110 mil pesos. Ellos te van a demandar por esa suma. Ya no va a generar intereses por regla general durante el proceso, porque sería muy complicado, ¿no? Poder ir calculando estos intereses sobre la marcha. No hay una ley que lo impida, pero no lo van a hacer. Durante el proceso, lo que va a buscar la parte actora, quien te demandó por medio de sus abogados, es llegar a un acuerdo. Van a tratar de llegar a un convenio. Aquí lo que necesitas hacer, Alberto, es defenderte. Comenzar ya con la contestación de la demanda, comenzar ya con tu defensa, para que los abogados de quien te haya demandado, el acreedor, quien sea, pues vean que no estás solo, que te estás defendiendo. Van a llegar a contactar a tus abogados para que se llegue a un punto de acuerdo, ¿no? En este caso, ellos prácticamente se van a conformar con lo que se les ofrezca siempre y cuando sea coherente. No van a aceptar cualquier cosa, pero sí van a relajar bastante el asunto al momento de negociar sobre los 110 mil pesos que te estoy poniendo como ejemplo. Dependiendo del tipo de deuda, se puede llegar a conseguir un descuento del 60, 70, 80%, dependiendo, repito, del tipo de deuda y de cómo lleves tu defensa. Eso es importante. Serían los dos puntos clave de esta situación: el cómo se haga la negociación, el cómo se lleve la defensa. Ellos van a aceptar, se firma un convenio judicial, porque ya hay una demanda, ya hay un proceso judicial. Ellos se desisten de continuar con la misma. Y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es cumplir con el convenio. Por eso es que estos convenios siempre se van a basar en la capacidad de pago que tenga el demandado. Una cuestión que sea flexible y que sea posible, sobre todo para ti, que tengas esa capacidad de pago. Es importante que le informes esto a tus abogados para que ellos sepan sobre qué bases partir al momento de negociar. ¿Sale? Bueno, dice Nidia, que buenas noches, está afiliada, pero tiene un préstamo y a la vez tarjeta sin pagar de Santander. ¿Por qué motivo? Le dice el asesor que en ese caso no la podemos ayudar porque ahí le pagan y ya empiezan a llegar los cobros. En ese caso, ¿qué debe hacer? Ah, ya entendí. Mira, lo que pasa es que te están pagando tu nómina, como el caso de hace un rato. Te están pagando tu nómina en una tarjeta del mismo banco con el que tienes la deuda. Y no podemos ayudarte porque tú les diste autorización de que se cobren a lo chino. Entonces, jamás vas a iniciar tu mora. Cada vez que cobres tu quincena, o más bien que te depositen, mejor dicho, sí. Cada vez que te depositen tu quincena, el banco la va a jalar automáticamente. Es importantísimo, para que podamos ayudarte con esa cuenta, Nidia, que logres que en tu trabajo te paguen tu nómina en otro banco. solicítalo con recursos humanos o con tu jefe directo o con el contador o con la persona indicada, dependiendo de tu empresa, para que te paguen en otro banco. Diles que en este momento tienes un problema con el banco actual por cualquier controversia. No quieres que se cobren a lo chino, es tu derecho como trabajador que te paguen donde tú prefieras. Hazle saber eso, dile, mira, es mi derecho como trabajador que se me pague como yo prefiera y a mí ese banco no me sirve porque se van a cobrar a lo chino. Entonces necesito que por algún tiempo, algunos meses, se me pague con cheque, se me pague en efectivo, se me pague en otro banco, se me pague la tarjeta de un tercero. También es posible, ilegal, ¿eh? Mucha gente piensa que es ilegal usar a un tercero para que se nos deposite nuestro sueldo, pero eso es mentira, es perfectamente legal, no tiene nada de malo, porque el trabajador es el que decide en dónde se le hace el depósito de la nómina. El recibo va a salir a tu nombre, tu recibo de nómina va a salir a tu nombre y el sueldo va a caer donde tú hayas dicho. Si el contador o el jefe o quien sea te dice que no se puede porque ellos tienen pacto con ese banco, diles, ah, bueno, entonces vamos a abrir una cuenta a nombre de un tercero y ahí me depositan para que ustedes no tengan problema. No tienen por qué decirte que no. Y que ahí te depositen tu sueldo para que ya no se pueda cobrar el banco a lo chino y entonces sí, ya puedas generar una mora y entonces sí, podamos ayudarte. Porque mientras el banco se pueda cobrar así, pues jamás va a querer negociar. Va a decir, bueno, ¿por qué habría yo de negociar con defensa del deudor si ahorita Nidia me está pagando perfectamente bien porque me estoy cobrando a lo chino sin ningún problema de su sueldo? Jamás va a querer negociar. Tiene todas las ventajas ahorita. Entonces es indispensable, Nidia, que logres que te depositen en otro banco. Indispensable, ¿sí? Una vez que logres eso, ya podemos comenzar a trabajar con esa cuenta también. En caso de que en tu trabajo se nieguen, te podemos ayudar a través de la Profedet. De una manera totalmente diplomática para que no tengas conflictos laborales, que no se te genere un problema en tu trabajo, podemos mandar un escrito formal solicitando que se te pague en otro banco. Como afiliada, tienes ese beneficio también. Bueno, continuamos. Dice Chotla Sparrow que sí es cierto que con los descuentos que mandan por correo, si los aceptas y pagas, aún así te dejan en el buró. Vamos otra vez a la negociación. Depende mucho de cómo se haga la negociación y también depende muchísimo de qué tipo de deuda sea, de qué tipo de acreedor se trate y del tiempo que se lleve sin pagar. Serían los tres factores fundamentales en este caso, mi estimado Chotla Sparrow. Vas a quedar pagando con quita. Como sea, vas a quedar con una calificación regular. Puede ser una calificación mala si se hace mal la negociación, o puede ser una calificación regular en el mejor de los casos. Pero siempre va a ser mucho mejor tener una calificación regular que no pagar y que lo demanden a uno, o no pagar y que vendan la cuenta, porque eso sí afecta muchísimo el historial crediticio por muchísimos años. Al final del día, si una persona pagó, aunque sea con quita, bueno, pues ya pagó. Se demuestra esa responsabilidad, se demuestra esa intención. Y si esa persona, posterior a sus pagos, aunque sea con quita, repito, aunque sea con quita, pues sigue una vida financiera sana, ya pasando ese bache de las deudas y todo eso, continúa con una vida financiera sana y responsable, comienza a tener dinero en cuentas de ahorros, comienza a manejar una tarjeta de débito. Los mismos bancos con los que tuvo el problema van a empezar a ver eso, van a empezar a ver esa actividad ya sana y responsable en el uso de su dinero. Y por supuesto que van a querer ese dinero. Y a los meses, van a empezar a ofrecer líneas de crédito. A ese mismo cliente que les pagó con quita meses atrás, le van a empezar a ofrecer líneas de crédito chiquitas. No le van a prestar para una casa, no le van a prestar para un coche, pero sí le van a poder ofrecer alguna tarjeta de crédito con un límite bajo de 12 mil pesos, por ejemplo. Conforme esa persona vaya pagando esa tarjeta de crédito, si se maneja bien con ella, el mismo banco le va a ir ampliando la línea de crédito y otros bancos le van a empezar a ofrecer otras líneas de crédito. Y así se va recuperando, se va regenerando ese historial crediticio hasta que, después de algunos años, los mismos bancos le empiecen a ofrecer créditos hipotecarios, créditos automotrices, cualquier tipo de crédito. A los bancos no les conviene bajo ninguna circunstancia tener a todo mundo en el buró de crédito con mala calificación, porque se quedarían sin clientes. Los bancos monitorean constantemente el comportamiento financiero de sus clientes, repito, incluso los que le pagaron con quita, y si ven que son clientes potenciales, les van a volver a ofrecer líneas de crédito. 100% seguro, ¿eh? 100% seguro. Ok, vamos a ver. Saludos, buenas noches. Si nos da tiempo, cómo no, hablamos un poquito del presidente. Alma Cueva le manda un saludo. Elma Castañeda nos comenta que, buenas noches, dice que le debe a Financiera Procesa, nada más 1.100 pesos. Y van con lujo de violencia a cobrarle, la amenazan, la quieren embargar, ellos ya no fueron a cobrar porque cambian de cobrador. ¿Qué puede hacer? Bueno, para empezar, si la cantidad que nos pones aquí es correcta, si son 1.100 pesos, y aunque fueran 11 mil, pues no te van a demandar por esa suma, lo hemos dicho muchas veces en el pasado. Si bien no existe un monto mínimo para que un acreedor, quien sea, pueda iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar alguna deuda que exista pendiente por ahí, la ley lo permite, más bien vamos a ver la cuestión de conveniencia. ¿Qué tanto le conviene a un acreedor, por ejemplo, a esta financiera que nos comentas, demandarte por 1.100 pesos? Pues no le conviene para nada, porque en la demanda se va a gastar como 11 mil o 12 mil pesos. Si a ti te demandan, van a tener que invertir en abogados, en todos los gastos que conlleva el poder demandar a una persona, viáticos y demás, que más o menos ascienden a 11 o 12 mil pesos, para tratar de recuperar 1.100, pues jamás en la vida. Entonces, para empezar, Elena, no te van a embargar. ¿Por qué? Para que pueda haber un embargo, tiene que haber una demanda. No te pueden embargar así nada más. Y no te van a demandar porque no les conviene. Les resulta poco conveniente, por decirlo de algún modo, financieramente hablando. Demandar a una persona por 1.100 pesos o por 11 mil pesos, pues simple y sencillamente no les resulta conveniente. Así de fácil, así de sencillo. Las amenazas van a estar a la orden del día, los cobradores se van a poner pesados, perdón. Pero la realidad es que pueden pasar 5, 6, 7 años y no te van a demandar nunca por esa suma. Lo que tienes que hacer es juntar ese dinero, si son 1.100 pesos, júntalos, y cuando los tengas nos avisas. Y con mucho gusto te decimos cómo vas a negociar esa deuda sin cobrarte un centavo. No te vamos a cobrar nada porque no necesitas representación legal. Con puras asesorías gratuitas que te vamos a dar, tú solita vas a negociar, tú solita vas a acabar con esa deuda. Pero lo primordial es que te juntes esos 1.100 pesos que nos pones aquí para poder tener ese dinero ya listo para negociar en firme y que se acabe esa deuda. José Colunga Piña dice que nos manda un fuerte abrazo igualmente, que si le podemos informar cómo se puede afiliar a nosotros, sus licenciados, por si las deudas, uno nunca sabe, por favor, buenas noches. Ah, por si las dudas, perdón, por si las deudas. Claro que sí, José, ahorita te paso el dato, con muchísimo gusto. A todas las personas que se quieran afiliar, por supuesto, les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar y con mucho gusto les podamos ayudar a resolver ese problema de sobreendeudamiento que tienen con el mejor equipo de abogados, con el mejor equipo de asesores que hay en México. De verdad les garantizo que van a resolver su problema antes de lo que ustedes se imaginan. Dice Rodríguez Armín que tiene deudas y necesita ayuda, pero platícanos un poquito más, ¿no? ¿Cómo está el asunto? ¿A quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? Hagan de cuenta que van al doctor. Si ustedes van al doctor y le dicen, doctor, estoy enfermo, pues el doctor va a decir, bueno, pero ¿de qué no? A ver, platíqueme sus dolencias. Entonces, es muy importante que ustedes hagan lo mismo con nosotros. Si nos dicen, tengo deudas, ah, bueno, ok. Pero ¿a quién? ¿Cuánto? ¿De qué tipo de crédito se trata? O sea, son muchas cosas que hay que saber. Nos dice que tiene tarjetas de crédito hasta el tope. Ah, bueno, ese es un inicio. Platícanos, ¿qué bancos? ¿Cómo está la situación? Mientras tanto, vamos con Santiago Espinosa. Muy buenas noches. Dice, ¿se pueden quitar las llamadas de cobranza de Santander en el trabajo porque casi ya están desesperados y casi lo están despidiendo del trabajo porque lo están amenazando que van a ir y no pasa nada? Si lo despiden, puede demandar al banco saludos. Bueno, tú puedes demandarlo, por supuesto, pero es un poco caro. Lo ideal es que no te despidan. Lo que tienes que hacer, mi estimado Santiago, es presentar una reclamación. En este momento, diariamente, todos los días vas a presentar una reclamación a través de la Condusef por la situación de mala cobranza ante el RedeCo, el Registro de Despachos de Cobranza. Ahí vas a presentar tu reclamación en contra del despacho que te está llamando a tu trabajo todos los días. En el transcurso de las siguientes semanas, esas llamadas van a bajar, van a disminuir hasta que se acaben totalmente. Yo sé que me vas a decir, pero ¿cómo en unas semanas? Desgraciadamente, en el plano de lo real, no se puede acabar con esas llamadas de la noche a la mañana. No se puede, no hay forma. Aunque les llamásemos nosotros, El cobrador es un ser necio, es un ser que no entiende, es más, que se enoja. Y lo único que vamos a ocasionar es que te llame más seguido, porque se va a enojar. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, con las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición. En este caso, la Condusef ya tiene mayor capacidad de carácter regulatorio en ese sentido y también puede sancionar al banco. Tienes que presentar tus reclamaciones todos los días, durante 2 o 3 semanas, para que la Condusef vea que vas muy en serio, se mande la reclamación correspondiente a Santander en este caso, Santander se ponga en contacto con el despacho de cobranza con la persona que te está llamando y le diga que ya no lo haga, para evitar esa sanción. Verás que sí funciona, pero es tardado. Estamos hablando de 3, 4, 5 semanas, por lo menos. Y eso si presentas tu reclamación diaria, porque si haces una y la dejas así, pueden pasar 3, 4 meses. Es muy importante que se meta presión ahí. Dice Edgar García que si Bancomer quita sus tarjetas Bancomer, ¿puede utilizar su tarjeta de débito del banco? Sí, si ya aparecen como liquidadas en el buró de crédito, si ya tienes tus cartas finiquito, sí, sin ningún problema, porque se da por entendido que legalmente tú ya no tienes ninguna deuda con el banco. No tendría por qué haber algún problema, por ejemplo, que se quieran cobrar a lo chino o algo de esa tarjeta porque tú ya liquidaste. Una vez que se paga con quita, el banco da por liquidada esa deuda. Legalmente. Ya no se podrían cobrar más. Georgie Herrera tiene un problema. Solicitó un préstamo, se le autorizó. Le depositaron la cantidad de 20 mil pesos, pero nunca le dijeron cuánto le iban a descontar. Aquí voy a hacer una pausa. No es posible que ustedes acepten créditos sin saber los términos y condiciones bajo las cuales van a pagar esos créditos. No es posible. Es importantísimo. Estamos hablando de cultura financiera básica. Cuando ustedes solicitan un crédito, siempre hay un contrato detrás de ese crédito. Y es su derecho y, por supuesto, su obligación hacia ustedes mismos el leer esos contratos, el entender perfectamente bajo qué esquema va a quedar ese crédito, cuánto les van a cobrar cada mes, cuál es la tasa de interés, cuál es el costo anual total, comisiones, multas, penalizaciones, pagos adelantados. Todo eso lo tienen ustedes que saber. No es posible que nos digan, es que no sé, no me dijeron cuánto me iban a descontar, no se acepta el crédito. Le dice, ¿sabes qué? No, primero explícame todo con manzanitas y palitos. Y ya que lo haya entendido yo perfectamente bien, que venga plasmado en el contrato, por supuesto, todo eso, entonces acepto el crédito para evitar este tipo de eventualidades. Continuamos. Nunca le descontaron nada, ni un peso. Bueno, es que también, ahí voy a hacer otra pausa. Es una estrategia muy común de las financieras, sobre todo esas que prestan por nómina al trabajador. No le descuentan al trabajador y el trabajador dice, ah, bueno, perfecto, pues no me descuentan. No hay problema, es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Ustedes tienen ese crédito. Lean los contratos, cómo está estipulado el asunto de los descuentos, lo que tú debiste hacer. Es contactar a la financiera, informarles que no te están descontando y comenzar a hacer tú los depósitos en la cuenta que ellos te indiquen. Porque hábilmente ellos lo que hacen es no descontar y dejan que se acumulen intereses. Y como tú no les reportaste esta situación, pues la financiera no tiene ninguna obligación y responsabilidad. Lean sus contratos. Entonces, se acumulan intereses por muchísimo dinero. Cuando te das cuenta, ya tienes una deuda gigantesca. Y evidentemente nunca fuiste para ahorrar ese dinero que no te descontaron. Te lo apuesto, te lo gastaste. ¿Qué pasa? Que te agarran sin dinero y con una deuda enorme. Y te la pueden cobrar por medios judiciales, te pueden embargar. Por eso es tan importante que lean esos contratos. Bueno, continuamos. La financiera dice que le debe 49 mil pesos y quiere que se los pague en una sola exhibición, pero no está de acuerdo porque le están cobrando el 150%. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, en el mejor de los escenarios, si tienes la mitad, si tienes unos 25 mil pesos, se podría negociar la liquidación de la deuda con esa suma. Eso dependiendo mucho de la financiera. Estoy hablando del mejor de los escenarios. Porque por regla general, como es una estrategia que usan las financieras, te tienen agarradísimo. No hay mucho para dónde hacerse. Lo que van a hacer ahora es empezar a descontarte de tu sueldo y te van a descontar todo. ¿Me explico? Porque tu deuda es inmensa. Entendamos qué es lo que está haciendo la financiera. Te presta 20 mil pesos. No te cobra. tú ni siquiera sabes cuánto te iban a descontar a la semana, o al mes, o a la quincena. Ni siquiera sabes. Muy mal. No te cobran. Nunca leíste el contrato. No diste aviso de que no te están cobrando. Se acumulan intereses. Ahora ya no debes 20, debes 49 mil pesos. ¿Qué va a hacer la financiera? Solicitar en tu trabajo que te retengan prácticamente todo tu sueldo para que cubras esa cantidad. Y así la financiera gana muchísimo dinero contigo. Y así hacen con miles de personas. Y me van a decir, bueno, pero es que eso no está bien. Claro que no está bien. Por supuesto que no está bien. Pero es la persona que solicitó el crédito la que autoriza todo esto. Cuando se presenta la reclamación ante la Condusef, la financiera presenta el contrato y dice, mire, aquí está estipulado que el señor tenía que pagarnos tanto a la quincena y que si no se le hacía el cobro, nos tenía que dar aviso para poder hacer el cobro y darle un número de cuenta donde nos podría depositar esa cantidad. Ahí lo dice en el contrato, que él mismo aceptó. Y es donde la Condusef dice, ah, bueno, pues sí, mire, señor, aquí usted aceptó todo esto. ¿Qué pasó? Que nunca leyó su contrato. Y no se le hace justo, claro que no. Pero uno mismo lo acepta, ¿me entienden? Ahí está el problema. Entonces, es fundamental que para que no les pase lo que le está pasando a nuestro amigo Georgie, lean siempre todo antes de aceptar un crédito. ¿Qué hacer? Te digo, tienes que juntarte por lo menos 25 mil pesos para negociar. Decirle, ¿sabes qué? Tengo 25. Con eso vamos a cerrar este asunto. Porque si no, la financiera va a empezar a cobrarte gran parte de tu sueldo por este atraso sobre el monto total adeudado hoy, actualmente. Así operan. Desgraciadamente a nosotros nos dejan maniatados porque ustedes aceptan todo esto. Al momento de aceptar el dinero, lo que más le interesa a la persona es que le depositen el dinero. ¿Bajo qué condiciones? No les interesa. No, nunca leyeron el contrato. No saben. Y a la hora de la hora dicen, ay, es que no puede ser que me cobren todo esto. Pero ustedes mismos lo aceptaron. Y perdón que sea yo, se los diga así, pero es que es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, dice Chotla Sparrow, que tiene 3 tarjetas Bancomer, Walmart, Santander, American Express. Fue víctima de la delincuencia. Ya no puede pagar, de eso ya hace casi 6 años y hasta ahora. Solo le han llegado requerimientos por correo y llamadas esporádicas. El monto de cada tarjeta ronda los 50 mil pesos y la más baja 10 mil. No tiene propiedades a su nombre ni carros. ¿Es posible que la casa de su mamá esté en riesgo en caso de una demanda? ¿Se abre una cuenta de ahorros en otro banco, corre el riesgo de que lo demanden? La casa de tu mamá no corre ningún riesgo. El inmueble como tal no corre ningún riesgo. Si tú vives ahí, sí podrían embargar los bienes que se encuentran dentro del domicilio, de los que no se pueda demostrar por medio de una factura que le pertenecen a tu mamá. Si tú puedes mostrar una factura que demuestre que esos bienes son de tu mamá, bueno, no podrían embargarlos tampoco. Si abres una cuenta y ellos se enteran, sí podrían solicitar el embargo de ese dinero también, pero primero tendrían que demandarte. Aquí lo importante, mi estimado Chotla, es saber cuál es el estatus actual que guarda tu deuda. ¿Cómo se encuentra? ¿Ya hay una demanda? ¿No hay demanda? ¿Ya la vendieron? Porque ya pasó mucho tiempo. Lo que tienes que hacer es obtener tu reporte de crédito, de tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Ahí va a decir exactamente qué es lo que pasa con esas deudas actualmente. Y ya de ahí podremos partir con una estrategia. Pero es bien importante saber qué pasa con esas deudas hoy para poder diseñar una estrategia adecuada y poder ayudarte de la mejor forma posible, mi estimado Chotla. Hay mucho que se puede hacer, aún con demanda, hay muchísimo que se puede hacer. Pero es importantísimo actuar ya, a la brevedad. Entonces, por favor, investiga eso. El próximo lunes tenemos programa de radio. Si quieres te conectas, a las 3 de la tarde comenzamos. Y ya nos platicas bien cómo está la situación. Y con muchísimo gusto te damos una guía para ver de qué forma podemos resolverlo. Bueno, dice Anabel García, que dejó de pagar Dish hace 3 meses. Fue un cobrador y le dijo que con un pago mínimo se activa la señal y se negó. Y le dijo groseramente que la subiría al buró. Pues sí, es probable, si no pagas el servicio, que si tengas una mala nota en el buró de crédito, es derecho de Dish reportar esta situación ante las sociedades de información crediticia. No sé cuánto debas, sería interesante saber eso. Si hay algún adeudo, pues págalo para que no tengas ese problema en tu historial crediticio por una cuestión tan irrelevante como una deuda como con Dish, ¿no? Sería lo mejor que podrías hacer. Salvo que, por ejemplo, Dish te esté prestando un mal servicio, en este caso lo que tendrías que hacer es acudir ante la Profeco, presentar ahí una reclamación formal para que la Profeco te ayude a cancelar ese servicio porque no te lo están brindando adecuadamente y así ya no tendrías tú esa obligación. Pero aquí lo importante es actuar en los tiempos correctos. La mayoría de las personas lo que hace es que si el servicio es malo, nada más no lo pagan y ya. Ah, no está bien mi señal telefónica, pues no la pago. Ah, no está bien mi señal de televisión de paga, pues no la pago. Eso es lo peor que pueden hacer porque le están dando la razón al acreedor. Y luego vienen aquí y nos dicen, es que Telcel me está calificando mal en el buró de crédito porque hace 2 años me dieron un muy mal servicio y les dejé de pagar. Bueno, no. Lo que debiste haber hecho en ese momento y lo que tienes que hacer tú, Anabel, es presentar una reclamación formal ante la Profeco, porque es tu derecho como consumidor que se te dé un servicio adecuado, correcto, acorde a lo que tú estás pagando. Si no lo hacen, tienes el derecho, la ley así lo dice, tienes el derecho de que se cancele ese servicio sin que a ti se te penalice de ninguna forma. Hazlo de inmediato, si es que el servicio es malo, por supuesto, para que puedas cancelarlo sin que tengas que pagar más. Doctora Bretz nos comenta que tiene 5 meses sin pagar a Bancomer 900 mil pesos, pero aún no ha podido reunir su 30% y ya le dijeron que va a iniciar un proceso judicial. ¿Qué puede hacer? Afíliate de inmediato, por favor, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque por esa cantidad seguro te van a demandar, segurísimo te van a demandar. Afíliate de inmediato para que comencemos con tu representación, evitemos esa demanda, podamos negociar la deuda y que la pagues no con el 30, que la pagues con menos. Pero afíliate a la brevedad para que nosotros te podamos ayudar. Eso es fundamental, evitar ese proceso judicial. Dice Oliver BB que sí es verdad que no todas las financieras o casas de préstamos reportan al buro. Sí es verdad, no todas reportan. La mayoría, la inmensa mayoría sí lo hace, pero hay algunas que no lo hacen. Ok, Brenda Martínez, ahorita lo vamos a leer, Brenda, como no, con mucho gusto. Dice Brenda Martínez que para Ángel, aquí estoy a tus órdenes, Brenda, lo que necesites. Xochitl Yáñez nos comenta que tramitó un crédito apenas con una empresa. Aquí no vemos el nombre de la empresa. Aquí está, Préstamos Grupo Latino. Nunca jamás en la vida los había escuchado mencionar, jamás. Pero le piden, mira nada más, le piden a nuestra amiga Xochitl que deposite primero 3.600 pesos. Ya los depositó seguramente porque ahorita ya le están pidiendo otros 2.020. Ay, mi estimada Xochitl, ¿qué te digo? Simple y sencillamente te estafaron, así de fácil, te estafaron. Y volvemos a lo que les decía yo hace un rato, lean los contratos. Yo sé que ustedes en su desesperación buscan soluciones. Y a veces las soluciones son tan buenas que nos ciegan, no nos dejan ver la realidad. Y es que el promotor les habla muy bonito y les ofrece el cielo, la luna y las estrellas. Pero lo realmente importante cuando hablamos de cuestiones legales es el contrato que ustedes firman. Si tú lees ese contrato, Xochitl, te vas a dar cuenta que esta financiera a lo mejor está avalada por la Condusef, a lo mejor está avalada por el Papa en persona. Eso no sirve de nada. Porque la financiera lo único que hace es ser una mediadora a la cual tú contratas para que solicite créditos a tu nombre, pero no están obligados a darte ningún crédito. Solamente lo solicitan, evidentemente se los van a negar, porque si tú estás recurriendo a este tipo de financieras es porque los bancos no te dan créditos. Y si los bancos no te dan créditos es porque estás mal en el buró de crédito. Entonces, ese dinero que tú les pagaste en el contrato estipula que es por sus honorarios y que ellos bajo ninguna circunstancia están obligados a darte ningún crédito. Lee el contrato. Y por eso es que nunca te van a dar nada, nada más te van a sacar todo el dinero que sea posible. Lo que tienes que hacer es ya no darles más dinero, no te van a regresar nada de lo que ya les diste, porque repito, en el contrato tú aceptaste que así fuese. Legalmente no hay nada que se pueda hacer. Tenemos años advirtiéndoles de esta situación. Y desgraciadamente, no todo mundo se entera, es evidente. Entonces, no, repito, no hay nada que se pueda hacer. El contrato estipula que tú aceptaste esta situación. Ya no les des un centavo, no te van a demandar ni te van a hacer nada. No te preocupes en ese sentido. Como ellos operan al margen de la ley, no les conviene hacer mucho ruido, legalmente hablando. Entonces, no te van a demandar. Pero sí, ese dinerito, por lo menos no fue mucho, tenemos casos muchísimo más graves. Ya dalo por perdido, tómalo como una mala experiencia y sigue con tu vida. Es así de fácil, mi estimada Xochitl Yáñez. Ya no les des más, por favor. Brenda nos envía un archivo. Vamos a ver de qué se trata. Me dice que sí, sigue el enlace, no hay problema. Es un elemento. Vamos a ver de qué se trata. Ya lo está abriendo. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Centro Estatal de Justicia. Subdirección Regional. La cantidad de 8,126 pesos. Entrega de recibo correspondiente mediante 8 pagos mensuales, los días 20 de cada mes. Cada uno de los pagos que se estipula en la cláusula anterior es un convenio de pago judicial, pero no hay demanda, nada más es un convenio para ver si tú lo aceptas. Están utilizando los tribunales superiores, pero si lees aquí es de justicia alternativa. Esto no es una demanda. Simple y sencillamente tu acreedor acudió al Tribunal Superior de Justicia Alternativo para solicitar un convenio de pago. Tú no estás obligada a aceptar este convenio, salvo, porque aquí estás tapando las firmas, no sé si ya lo firmaste, no sé si ya lo aceptaste, salvo que hayas aceptado. Si quieres, llámanos mañana para ver a qué estás obligada en este sentido. Si no has firmado, no estás obligada a nada, por supuesto. Y si ya firmaste, bueno, pues ver opciones. Aquí viene el asunto, en 8 pagos dividido de 1,000 pesos. Realmente no está tan mal. Ah, pero sabes que son de 2018, es lo que estoy viendo, esto ya tiene rato. No entiendo por qué lo estás mandando hasta ahorita. ¿Apenas te lo entregaron? Porque si apenas te lo entregaron no vale nada ya. Los tiempos ya pasaron. Desde el mes pasado tendrías que haber dado el último pago, mi estimada Brenda. Entonces hay que ver bien. Llámanos mañana y vemos con calma cómo está tu situación, con mucho gusto, mi estimada Brenda Martínez. Porque ya, los plazos ya pasaron todos, ¿eh? Vencieron el mes pasado. Dice, ahí está mi amigo Maurilio Pérez, le mando un saludo. Brenda Martínez, ya checamos tu asunto, con mucho gusto, podemos ampliar la información el día de mañana. Dice que su mamá fue demandada el año pasado. Ah, ok, entonces este es el convenio judicial, ya entendimos, muy bien. El cual ya se cumplió, pero el ahora actor no quiere hacer los trámites y les pide más dinero. Ah, no puede hacer eso, llámanos mañana. Es que aquí el problema es que todo eso lo debió haber visto tu abogado. Todo esto, si tu mamá fue demandada, se debió haber ocupado un abogado defensor. Y ahorita ese abogado tendría que haber obligado a la parte actora, por medio de los recursos legales que tiene a su disposición, a cumplir, porque tu mamá cumplió, por lo que nos comentas, ya pagó las 8 mensualidades pactadas. La parte actora está obligada por ley, a dar por terminado el asunto, porque ahí lo estipula claramente en el documento que nos enviaste. Tu abogado defensor lo que tiene que hacer es hablar con el juez, decirle, mire, señor juez, mi representada pagó todo, aquí está, y el señor, la parte actora, quien la demanda, pues no ha cumplido, quiere que le demos más dinero, y no, ahí se acabó el asunto. Este asunto, judicialmente hablando, está cerrado, pero eso lo tiene que hacer tu abogado. Mándanos, si quieres, haznos una llamadita mañana y platicamos. Vamos a ver qué dice. Ay, nada más cuántos se nos fueron. Ahorita me pongo al día. Dice Jorge Herrera que si le puedo mandar la información también para afiliarse. Jorge, pero tienes que iniciar tu suspensión de pagos, es lo primero. Llámanos mañana y platicamos sobre tu asunto con esa financiera. Carlos Pastrana, gracias por tan excelente información. Saludos desde Puebla. Gracias, mi estimado Carlos. Rosario Flores, le mando un saludo. Pablo Chávez. Una vez que inicie un juicio, ¿cuál es la posibilidad de que proceda un embargo? ¿O hay manera 100% segura de evitarlo? Sí, hay manera 100% segura. De hecho, nosotros hemos evitado todos los embargos en contra de nuestros representados desde que existimos. Tenemos más de 10 años trabajando. Han demandado a muchísimos de nuestros representados. Jamás han podido embargar a uno solo. Y siempre, el 100% de los casos, durante el juicio, se ha llegado a un acuerdo que siempre ha sido a conveniencia total de nuestro representado. Siempre. A la gente que llegan a demandar, que es representada por nosotros, tiene esas garantías. No le van a embargar nada y vamos a llegar a un convenio que lo satisfaga 100% y que, por supuesto, pueda cumplir para liquidar esa deuda, aún con demanda. A lo que voy, Pablo, aquí el chiste es que tengas un excelente abogado. Con eso ya le hiciste. Si tienes un excelente abogado, no te embargan. Iris Rosa, le mando un saludo y, modestia aparte, nosotros tenemos a los abogados con más experiencia en este tipo de asuntos. Únicamente nos dedicamos a materia mercantil. Desde hace más de 10 años, solo vemos este tipo de asuntos de deudas, hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, préstamos de nómina, etc. Solamente a eso nos dedicamos. Toda la experiencia del mundo, nuestros abogados, garantizado. Ani Gaby comenta que hace 10 años que no paga su tarjeta de crédito por cuestiones económicas. La deuda es por 9 mil pesos y por eso está en buró. Ahora que quiere liquidar, la mandan a una y otra cartera. ¿Cómo puede liquidar ese adeudo? Bueno, es que después de 10 años, segurísimo, no te demandaron jamás porque la deuda es muy baja. Pero sí la pueden vender. Lo que hicieron fue que vendieron tu cuenta. Habría que ver quién la tiene. En este momento, obtén tu reporte de crédito especial. Ahí tiene que decir quién la tiene. Si no lo dice ahorita, espérate un mes o dos. Lo vuelves a sacar, ya lo va a decir. Porque a lo mejor en este momento podría suceder que se encuentre en venta nuevamente tu cuenta. Las deudas en México jamás prescriben, nunca. Lo que se va a acabar, lo que se va a agotar, es el tiempo que tiene el acreedor de demandar, de utilizar la vía judicial para recuperar el dinero, que son 10 años. 3 años para la vía ejecutiva y los otros 7 para la vía ordinaria. Pero después de eso pueden seguir vendiendo la cuenta, la venden y la vuelven a vender y ustedes todo ese tiempo van a tener problemas en su historial crediticio. Entonces, Ani Gaby, lo primero que hay que hacer es saber quién tiene la cuenta, contactarlo y pagarle el 100%. El total, el monto adeudado hasta este momento, se tendría que pagar en su totalidad para que se elimine ese registro negativo en tu historial crediticio. Edgar García dice, buenas noches, si dio sus datos a un compañero que fuera como su aval, no firmó nada, esa persona falleció, ¿le pueden cobrar? No, si no firmaste nada, no te pueden cobrar nada. Para que se pueda uno hacer responsable como aval de una deuda, forzosamente se requiere de la firma autógrafa. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tuviste que haber firmado físicamente, con pluma y todo, en los documentos que te obligan como aval. Si no firmaste nada, no te pueden obligar absolutamente a nada. Ahí sí nada de que es que usted aceptó. No. Para que uno acepte como aval, forzosamente, para que uno se pueda hacer aval de alguien, tiene que firmar físicamente. Nada de palabra ni medios electrónicos. Cuando es aval, eso no vale. Solamente la firma. Entonces, mi estimado Edgar, si tú no firmaste, no estás obligado a nada. Aunque los cobradores, obviamente, los cobradores te van a decir lo contrario. Pero no les hagas caso, no te pueden hacer nada. Brenda Martínez, ya la leímos. A Georgie, le urge terminar con su asunto. Hay que ver primero, con mucho detalle, cómo está la situación. Alberto Valencia dice otra vez, el documento dice, la sentencia reclamada culminó a favor del demandante. ¡Ah, caray! Por 41,988 pesos por concepto así, como pagar intereses ordinarios del 24% anual, más el impuesto al valor agregado. Es que aquí ya hay una sentencia. Si durante el juicio, no van a subir los intereses. Pero después, al momento de determinar la sentencia, sí, puede haber una tasa de interés pactada. Bueno, lo que tienes que hacer, pues sí, porque es una sentencia judicial, sí tienes que pagar esos intereses. Pero llámanos mañana por teléfono, igual Alberto, llámanos mañana por teléfono y platicamos con calma, porque tu asunto sí requiere de un estudio minucioso, ver por qué es que salió esta sentencia en tu contra. Y ver qué se puede hacer, ver qué se puede hacer. Ok, Pablo Chávez está consciente que al contratar una tarjeta de crédito los intereses son tasa variable. ¿Es lícito que aumente la tasa desproporcionadamente a casi 100% anual? Pues legalmente, desgraciadamente sí, es legal. Es más, hay algunas microfinancieras que cobran tasa de interés del 400%, imagínate. Del 400%. Y aún así hay quien acepta esos créditos. Por increíble que parezca. Y me van a decir, es que hay gente muy desesperada. Sí, yo lo entiendo. Pero hay otras opciones. Hay otras opciones, de verdad. Dice Pablo Chávez, algo muy cierto. Considera que a veces ellos mismos fomentan que uno caiga en mora y atrasos. Es que eso es ciertísimo, Pablo. Eso es ciertísimo. Nosotros tenemos, ya lo he dicho varias veces en este programa, más de una década tratando este tipo de asuntos. A nosotros nos parece inexplicable. Viendo el tamaño de la cartera vencida que hay en México, actualmente es de las más altas que ha habido históricamente en el país, la cartera vencida en México en este momento está muy elevada. Lo que hacen en otros países, y nosotros lo hemos visto, es que cuando un banco tiene una cartera vencida muy elevada, de inmediato crea un área asignada, especializada, en poder atender a esa gente y darle opciones de pago. En muchas sucursales de otros países, Llegas tú a la sucursal y hay un escritorio específicamente para arreglar ese tipo de situaciones de cartera vencida. Gente con algún estatus de morosidad puede llegar ahí, sentarse y el ejecutivo les va a buscar opciones de pago. Así pasa en otros países. En México no ocurre así. Nos parece inconcebible. Es más, ustedes mismos son testigos, ustedes lo han vivido. Ustedes cuando empezaron con este problema, muchos de ustedes se acercaron a los bancos, fue lo primero que hicieron. Ir con el banco y decirle, ¿sabes qué banco? No te voy a poder pagar, dame opciones. ¿Y qué les dijo el banco? ¿Qué fue lo que les dijo el banco? Que no se podía. Págueme, usted tiene que pagar. Así, ¿a poco no? Y si les ofrecía alguna opción, era una opción irreal, imposible de cumplir, con tasas de interés absurdas que duplicaban la deuda. ¿Eso es una solución? Claro que no, y nosotros nos hemos sentado con los grandes ejecutivos de los bancos, hemos hablado con ellos. Hemos estado sentados en el Senado de la República, codo a codo, con los meros meros de la banca en México, platicado con ellos ahí. No les interesa, de verdad, es una tristeza, una pena, que los bancos se manejen de esta forma, que no haya un apoyo real, unas soluciones. Defensa del deudor no tendría que existir, porque ustedes se formarían en esas cajas especializadas, en esos bancos, en esos escritorios, donde un asesor bancario les podría manejar un plan de pagos acorde a su realidad y ustedes terminarían pagando la deuda y el banco recuperaría su dinero. A lo mejor no el 100%, pero sí mínimo garantizado un 80% de las veces. No entendemos por qué no hacen eso, de verdad. Nos parece irreal, nos parece inexplicable que no hagan eso. Y sí, tiene toda la razón Pablo Chávez. Los mismos bancos ocasionan que el deudor se sobreendeude. ¿Por qué? Porque no hay un estudio social que vea cuál es el nivel máximo de endeudamiento de una persona y le sueltan tarjetas de crédito como si fueran tarjetas de presentación a la gente. A más de uno de ustedes les apuesto que algún promotor de tarjetas de crédito los persiguió literalmente dentro de alguna tienda departamental para ofrecerles la bendita tarjeta de crédito. Y desgraciadamente, si a eso le sumamos que el mexicano tiene una cultura financiera nula, no existe una cultura financiera en México, pues ustedes se sobreendeudaron. ¿Por qué? Porque el mismo banco lo permitió. Y ahora el banco pues, se hace de la vista gorda. Y no hay un rescate, ¿no? Como el Fobaproa, que los bancos quebraron y todos nosotros, hasta nuestros hijos y nuestros nietos y todo mundo, estamos pagando ese rescate hasta la fecha. ¿Al deudor quién lo rescata? Nadie. O sea, absurdo, de verdad. Bueno, vamos, ya casi se acaba este programa. Dice Laura MB, que nos desea una excelente noche. Bendiciones para ti también, estamos a tus órdenes. Oliver BB dice, hola de nuevo Electra, le va a preguntar por una persona que no conoce y trae consigo un comprobante de teléfono de su casa y tiene también su número de casa. También comenta el cobrador que para que el préstamo se autorizara tuvieron que haber comprobado el domicilio. ¿Qué puede hacer? Pues decirle al cobrador, ok, perfecto, pero pues no vive aquí, hazle como quieras, así literalmente, así dile, esa persona no vive aquí. Si quieres demandar, demanda. Cuando venga el actuario, lo voy a dejar pasar, va a ver que esa persona no vive aquí y se va a retirar. Tan sencillo. A ti no tienen por qué molestarte por eso. Ani Gaby, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Laura MB, una pregunta. Quieren comprar una casa y buscar un crédito entre sus hijos y su esposo. ¿Qué banco los asesoraría para no endeudarse enormemente? Gracias. ¿De verdad? Pues ninguno. Los bancos son un negocio. Van a buscar sacarte todo el dinero posible. Lo que puedes hacer es comparar, Laura. Acude a distintos bancos, ve qué es lo que te ofrecen, solicita copias de los contratos, léanlas detenidamente, vean cuánto van a acabar pagando al final, les tienen que entregar una tabla de amortización, cómo quedarían las mensualidades durante el periodo, durante el plazo que dura el crédito, y así ustedes mismos van a poder ver cuál es la mejor opción, bajo qué condiciones. Por favor, que sea una tasa fija, siempre, una tasa fija en pesos. Ya las unidades de inversión ya no se usan, pero de todas formas es un consejo que no sale sobrando. Y vean muy bien cuánto van a terminar pagando. Ah, y también algo muy importante, que se puedan adelantar pagos. Y que esos pagos impacten directo a capital para que, si tienen oportunidad en una de esas de meterle 100 mil pesos a la deuda, pues sería fantástico porque automáticamente se reducen los intereses, su mensualidad baja y terminarían pagando menos al final del crédito. Oliver, no tienes nada que agradecer, ya nos vamos, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Dice Hugo, que le ayudemos. El Banco Banorte ya le quitó su quincena completa y necesita recuperarla. ¿Qué puede hacer? Jamás hizo algún trámite con Banorte y lo raro es que le aparecen 5 movimientos que no hizo. Habría que ver por qué te quitó la quincena si dices que nunca has tenido un crédito con ellos. Pues tendrías que presentar una reclamación ante la Condusef, evidentemente. Porque no se vale que si nunca has tenido nada que ver con ellos, se cobren así, bajo ninguna circunstancia. Que va a haber aranceles para México del 5%. Sí, estaba leyendo hace un rato que Donald Trump dice que a partir del 5 o 10 de junio, ¿no? Algo así, o julio. Quiere cobrarle a todo lo que importen de México un arancel del 5% general, 5% a todo, sea lo que sea. Seguramente va a haber una respuesta por parte del gobierno mexicano, porque así como Estados Unidos compra muchas cosas a México, México le compra también muchas cosas a Estados Unidos y se puede hacer algo equivalente. Donald Trump lo hace, según él, que porque quiere que nosotros paremos la migración ilegal. Que porque a través de México entran muchos migrantes ilegales centro y sudamericanos a su país, incluidos, por supuesto, los mexicanos. Todo está muy bien, vamos a ver, porque este señor, ya hemos visto en varias ocasiones que lo que ha decidido a las pocas semanas se desdice. Dice, pues vamos a castigar a Huawei o Huawei, y ya no vamos a hacer negocios con ellos, y luego dice, no, ¿saben qué? Siempre sí vamos a hacer negocios con ellos. Pues que no se puede cerrar las puertas, Donald Trump, por mucho proteccionismo que quiera manejar para su país, no se puede cerrar las puertas al comercio internacional. Es un absurdo. Si se cierran las puertas con China, China produce el 90% de los materiales raros, de los metales raros que se utilizan para la fabricación de tecnología. El 90%. No se puede construir un teléfono celular de alta tecnología sin esos materiales, sin esos minerales. Ya se lo dijeron a Donald Trump, no le quedó más que desdecirse. No se puede ahorita, en estos momentos, Donald Trump, de darse el lujo de pelearse comercialmente también con su principal socio comercial, que somos nosotros. No lo puede hacer. Estamos juntos en vecindad. Vamos a ver en qué acaba esto. Seguramente habrá alguna respuesta por parte del gobierno mexicano en unos cuantos días. Seguramente ahora mismo están analizando esto. Y veremos en las próximas semanas qué ocurre. Mientras tanto, es lo que dijo Donald Trump. Mañana puede amanecer con otro humor y aventarse otro tuitazo completamente diferente, ¿no? Así es el señor. Bueno, vámonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, Brenda. Estamos a tus órdenes. Cualquier cosa, llámanos por teléfono. ¡Ah, nuestros datos de contacto! Ya me voy y no les he dado nuestros datos de contacto. Van a decir, bueno, ¿y cómo demonios los contactamos? Bueno, ahí les van. Nuestros datos de contacto, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, nos pueden llamar por teléfono. Nuestras oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, Avenida Cafetales, 1814, piso 3, en la Ciudad de México, al 0155, la Lada, 0155, 4440-0690, o al 8464-3885. El WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp, es el 5586-768307. Ahí tienen el WhatsApp, despacito para que no se me confundan. Estamos a sus órdenes, nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos Lada 0133-3615-2254 y 2384-7095. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Recuerden que estos programas se transmiten totalmente en vivo los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves de 9 a 10 de la noche. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, muchas gracias Maurilio, que pases excelente noche. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que les hayamos sido de utilidad y por aquí los esperamos el próximo lunes totalmente en vivo de 3 a 4 de la tarde. Hasta muy pronto.